mucho y por ti sufro y siempre vivo pensando en ti, pensando en ti. Contigo he soñado tanto y me baño en llanto cuando despierto y no es así, y no es así. ¿Cuándo se acabará mi sufrimiento? ¿Cuándo le dará fin a mi tormento? Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mí. Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mí. Amor de mi vida, canción para mí. Y por ti sufro y siempre vivo pensando en ti, pensando en ti. Contigo he soñado tanto y me baño en llanto cuando despierto y no es así, y no es así. ¿Cuándo se acabará mi sufrimiento? ¿Cuándo le dará fin a mi tormento? Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mí. Muy grande es mi desconsuelo